Padre. Padre. Gloria, gloria, gloria sea a ti. Gloria. con el temor más reverente dime, Santo Espíritu, que Dios, derrama. Muévete en mí, muévete en mí, alimente mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu.